6 y 51 hablamos de Comi, hablamos con los amigos de Estredeo, con Ramón García Antiveros. Mon, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con Pablo Calvo. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes, José María. Hablamos de Marvels, exactamente de una editorial que yo creo que conoce todo el mundo, ¿no? Eso es, de casi el mismo nombre. Sí, sí, y de un universo que se ha que han creado, ¿no? Sí, el universo Marvel es una idea que sacaron en Marvel para contraponerse, digamos, a DC, que era que todos sus personajes estaban conectados entre sí. En vez de encontrarse pocas veces, pues en Marvel siempre te encuentras con los unos y los otros, dando esa imagen de un universo realista hasta cierto punto, ¿no? Uh-huh. Entonces este cómic de lo que habla es eso, la historia de ese, toda la historia más importante, digamos, de este universo durante 35 años desde el punto de vista de un personaje normal, de una persona de la calle, que en este caso es un periodista gráfico. O sea, desde el punto de vista de un periodista gráfico, nos adentramos en ese mundo de, bueno, a conocer un poco algo más a estos superhéroes, ¿no? Exactamente. Es un cómic que en vez de contar la historia de los superhéroes, en vez de pues grandes batallas o grandes eventos, lo que te cuenta es cómo afectan esos eventos, el que aparezca realmente un superhéroe, cómo afecta a las personas que son gente normal, que viven en Nueva York y que están sufriendo pues, los destrozos en la ciudad cuando se pelean o el no saber qué está pasando y ese tipo de situación. Entonces, bueno, pues ya saben ustedes, a los oyentes, para que se vayan situando, en vez de poner Marvel normal como la editorial, le ponen una S. Eso y es. Nos encontramos con la obra de Kurt Busiek. Eso es. Y Alex Ross. Exactamente. Uh-huh. Sí, realmente Marvel, con eso al final, pues ahora son los fenómenos, las maravillas, que es como llama este personaje a los superhéroes, ¿no? En ningún momento se hace mención de los superhéroes, sino que habla de esos Marvels que aparecen de repente en la Tierra. Me parece bastante novedoso, ¿no? Ese punto de vista, ¿verdad? Realmente fue, yo creo que cuando surgió, este es un cómic que salió en el año 94, me parece recordar, fue muy innovador en ese aspecto. De hecho, era una serie limitada, son solamente 4 números. No se esperaba que tuviera mucho éxito y se convirtió en uno de los cómics, yo creo, más importantes de Marvel de las últimas 2 décadas. Que se ha retirado varias veces, digamos, ha quedado descatalogado porque se agota en cuanto lo sacan. Es una edición que se busca mucho. Y fue muy novedoso en ese aspecto, de que realmente es el primero que, aunque siempre se ha buscado un poco la humanidad, desde en los cómics de Marvel siempre buscan el que sus superhéroes sean más humanos, pero siguen siendo superhéroes. Aquí estamos viendo la situación de un hombre normal, con un trabajo normal, con su mujer y sus hijas, que al que le sobrepasa todo esto y que intenta vivir una vida, ¿no? Oye, en cuanto a los autores, Ramón, cuando tú quieras, ¿eh? Sí, pues Carvajal, que es el guionista, que realmente cuando hicieron este cómic ninguno de los dos era muy conocido, vamos, eran desconocidos totalmente. Alex Ross, el dibujante, solamente había hecho una serie limitada, una serie limitada en otra editorial sobre Terminator, y Carvajal, que estaba trabajando sobre todo de editor, y se encontraron, hicieron este proyecto como, en fin, a ver si sale algo, y al final acabaron con un proyectazo y un cómic muy interesante. A partir de aquí sí, han hecho cada uno sus cosas por separado y juntos, han ganado un montón de premios. De hecho, Alex Ross, el dibujante, que a mí me parece un fenómeno, hay un premio que se hace por votación popular, lo hacen los fans, y lo ganó 7 años seguidos, y entonces quitaron el premio porque dijeron, bueno, pues ya se lo damos a este para siempre y ya está. Nada, de por vida, ¿no? Exactamente. Mira, que vamos a seguir discutiendo y gastándonos todos los años en una placa. Hacemos una más grande y ya está. Oye, Pablo, ¿cómo son estos dibujos? Bueno, pues mira, la verdad que los dibujos son espectaculares, ¿no? Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención de esta recomendación de Mon fue descubrir a este dibujante, Alex Ross, que tiene un dibujo hiperrealista. Realmente, cuando uno ve los personajes, sobre todo, ya en el momento que aparecen los superhéroes, es que hay momentos dados en que aparece el Capitán América o la Antorcha o Spiderman y es que parece que se van a salir del papel. Es un dibujo hiperrealista y, de hecho, como comentábamos ahora, este dibujante ha tenido mucho éxito después también como portadista, puesto que, digamos, a raíz de estas circunstancias, pues todo el mundo quería de alguna manera ver cómo podían ser esos personajes, esos superhéroes reales. Hay algunas imágenes, por ejemplo, hay una página curiosa, una viñeta donde aparece como una página de prensa, una serie de informaciones, una serie de noticias, y aparece como un combate del Capitán América en la Segunda Guerra Mundial, y se le ve la foto y realmente parece una foto real. Y luego ves abajo como que dice, ilustración realizada por un artista, ¿no? Y se ve un dibujo normal del Capitán América y dices, madre mía, vaya contraste, ¿no? Entre lo que digamos que sería el dibujo clásico de del superhéroe y el dibujo realista que hace Ross, que es realmente espectacular. Entonces llama bastante la atención, ¿no? Ese contraste, ¿no? Merece la pena. Sí, sin duda. Yo, bueno, el cómic este sí había oído hablar de él antes de que me lo comentara Mon, pero ahora tú, en no esta eres lectura, muy, digamos, tú no eres muy aficionado a este tipo, ¿no? Claro, yo no soy tanto del cómic Marvel, ¿no? Yo iba a comentar eso, que entiendo que, por ejemplo, una persona que le guste mucho, un aficionado al cómic de superhéroes y que ha leído sagas y series de superhéroes, pues lo disfruta enormemente, porque al ser ese resumen de 35 años nada menos de historia del cómic Marvel, pues claro, va viendo referencias en todas las páginas a obras que quizá haya leído en un momento anterior, a lo largo de su adolescencia o a lo largo de su juventud, leyendo todo este tipo de cómic, ¿no? A mí eso, bueno, más que nada sí, algunas referencias tengo, desde luego leí Spider-Man en su día y algunos cómics similares, pero cuando lo voy viendo, sobre todo lo que me llama la atención es eso, lo bien narrado que está, lo bien llevado, lo difícil que es hacer un compendio de 35 años de historia del cómic Marvel en aproximadamente unas 200 y poco páginas de que tiene este cómic, esta serie limitada, y la verdad que el guión está muy bien trenzado, tiene muchos momentos en que podía uno decir qué difícil, ¿no? Qué difícil conseguir este resumen, y sin embargo sí, con la historia, esa narración del personaje principal, que realmente no es un superhéroe, sino que es este fotógrafo que toma referencia de todo ese tipo de imágenes en relación con lo que va pasando en Nueva York, que es precisamente el epicentro de todo el mundo Marvel, digamos, donde aparecen cientos de superhéroes, cientos de villanos en enfrentamiento constante, pues claro, eso le afecta mucho en su vida. De hecho, él inicialmente tenía pensado irse a Europa, digamos, en el momento de la Guerra Mundial, para tomar allí instantáneas de lo que sucedía, para, digamos, llevar adelante su vida profesional. Y sin embargo, pues a raíz de surgir estos prodigios, pues se decide quedar en Nueva York. Dice, oye, pues la noticia está aquí, y aquí donde puedo hacer yo mi vida, ¿no? Y otra cosa que me llamó mucha atención es precisamente el análisis psicológico que hace el guionista y el dibujante en esta obra en relación con cómo ese periodista y, bueno, en general la colectividad, la sociedad que vivía en ese momento, ¿no? En, digamos, este universo paralelo Marvel, digamos, cómo le afectaba eso en su vida cotidiana. Porque, claro, no dejan de ser personas normales que hasta ese momento hacían una vida normal, y de pronto aparecen estos superhéroes que le cambian la vida por completo, empiezan a aparecer supervillanos. Cómo lo llegan a asimilar en un momento dado y del miedo los toman como héroes, como, digamos, como referentes, pero sin embargo siempre siguen apareciendo nuevos personajes que les intimidan, como por ejemplo los mutantes, la famosa Patrulla X, etcétera, ¿no? Y la verdad que me ha resultado, pues eso, muy muy interesante, muy muy enriquecedor. Muy entretenido. Bueno, nos quedan 20 segundos. ¿El precio del cómic se puede encontrar o no? Ahora mismo se puede encontrar sobre todo de segunda mano, porque salió en el coleccionable que hizo Panini hace un par de años, salió completo por 10 euros, entonces es un precio estupendo, una edición estupenda. Bueno, a buscarlo en segunda mano. Se puede encontrar. Exactamente, yo es lo que recomiendo, porque donde se va a encontrar mejor. Pablo, Ramón, no tenemos tiempo, gracias. Gracias a vosotros. Muy bien, gracias. Y mañana nos vemos, nos escuchamos, hasta entonces.